poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Carolina Pardo, de la localidad de Chipoleti. Bajo el cielo de gris ceniza comienza el ruego de la nube, un llanto manso que desciende mientras el ruido del mundo sube. Es la lluvia una mano fría que espera acariciar tus bordes, escribiendo nombres borrosos de lo que el tiempo ya se ha llevado. Cada gota es un eco antiguo, un suspiro que busca el suelo, para besar la tierra seca y darle un poco de paz al cielo. Huele a barro, a vida fresca, a soledad que se vuelve abrigo, mientras el alma tras la ventana hace las paces con lo perdido. Que caiga el agua que limpie todo, que se lleve el polvo del camino, que la lluvia sea el abrazo que nos reconcilie con el destino. Carolina Pardo. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia. Mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.